Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Como niña, con la ciencia, para la ciencia. Me doy cuenta de que mi pronunciación del español consternaría a cualquier foniatra. ¡Hablamos sin perras! ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad. No está. No está. El viejo adversario le pide un amigo. No está. Se presenta vivo a batalla. Felices Pascuas. La casa está en orden. El que depositó dólares recibirá dólares. Pero la mitad, aunque sea vida llameante. Porque todavía me quedan cosas por hacer. Que cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, a los que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy en Tramas, el regreso definitivo de Perón y Aerolíneas Argentinas, con Diego Dominelli. A veces tenemos excusas para arrancar estas conversaciones que forman parte del ciclo. Algunas de esas excusas son preguntarnos a partir de una pregunta que a esta altura parece ya monotemática, pero que le da valor, por lo menos así lo entendemos, a estas conversaciones, de qué hablamos cuando hablamos de tal tema. Sí. Y otras veces, y digo, te propongo esta especie de invitación a caminar por esa vereda, después podemos andar por otras. Dale. Nos interesa conocer, y que la gente conozca, la cocina de lo que en tu caso se convirtió en un libro. Sí. La cocina, eso que lleva su tiempo, que a lo mejor se gesta, se genera en la idea y que termina después de un proceso de mucho tiempo, de trabajo, de amores, desamores, de encrucijadas y de caminos más llanos en un libro de 95 páginas. Sí, así es. ¿De dónde surge? ¿Cómo surge? Mira, surge en este caso específico, surge como parte de un proceso de todo eso, si querés, de amores, de pasiones, de sugerencias de colegas que, bueno, porque uno labura juntos, se iban enterando en lo que yo estaba. O sea, yo desde hace tiempo vengo escribiendo un libro sobre la historia de todo la empresa, o sea, de toda la vida de Aerolíneas Argentinas, desde su fundación en 1950 hasta la fecha. Diego Dominelli. Y periodista. Y bueno, a partir de eso es que por el formato que le estoy dando al libro, por cómo elegí contar esta historia de Aerolíneas Argentinas, que es fundamentalmente a través de protagonistas directos de hechos importantes de la empresa de bandera. En un momento, Miriam Lewin me dice: che, mirá que yo conozco una persona que fue correo del general Perón en la mitad de la década de 60, principio de la década de 70, y que era trabajador de Aerolíneas Argentinas. Y bueno, así fue que me entero de la historia de Teobaldo Altamiranda, que es esta persona. Y bueno, voy al gremio, Unión Personal Superior de Trabajadores Aeronáuticos, UPSA, y ahí consigo el teléfono de Teobaldo Altamiranda. Y cuando consigo el teléfono, también me encuentro con uno de los jubilados, digamos, uno de los que están en lo que se conoce como pasividad, el área del gremio, Macharoli, que es el que me atiende el día que voy, y que me dice, mira, yo también tuve que ver con este vuelo, con el vuelo referido al regreso de Perón, que vuelve en el año 73 en un Boeing 707 de Aerolíneas Argentinas, que estaba condicionado a presidencial. Y bueno, él tuvo que ver en la parte, digamos, seguridad de todo ese vuelo, y es el que me pasa el contacto con Teobaldo Altamiranda. Y en eso yo también tomo contacto con el secretario general de ese gremio, que es Rubén Fernández. Y por esos días había un despelote importante con el tema de la pista de Aeroparque, que se estaba reasfaltando, ¿no? Un tema aeronáutico que en ese momento, por la cantidad de vuelos que se cancelaron, fue un problema importante. Y me encuentro con él para juntar un poco de información sobre ese punto específico y me dice, che, mirá lo que tengo. Y estábamos sentados en una mesa, como estamos acá. Y me dice, mirá lo que tengo, y se para, ¿viste? Sí. Y empezamos a caminar por los pasillos de un edificio que está ahí en Avenida Independencia y 9 de Julio, ¿viste? Esos edificios de techos altos, con ascensor central, ¿no? Sí, típico de la zona y de algún tiempo pasado. Exactamente, que tienen la escalera que va rodeando al ascensor. Sí. Bueno, íbamos caminando por esos pasillos y en un momento se para y me pone frente a un cuadro muy grande, por lo menos metro y medio de altura, y que más que un cuadro era es el pergamino, el original, con la firma de todos los integrantes del vuelo en el cual vuelve Juan Domingo Perón en el año 73, el 20 de junio de 1973. Y yo dije, miércoles. O sea, era estar. Acá, ¿no? Era estar parado frente a la historia. O sea, cada una de esas firmas, o porque fue presidente, o porque fue ministro, o porque era tripulante y piloto de ese avión, o porque fue acompañante, caso Irma Roy, por ejemplo. Bueno, cuestión que eran. Había 127 personas que eran las que estuvieron en ese vuelo. Y dije, bueno, esto se transforma cada vez más grande y se hace como en un capítulo bastante importante de todo este libro. Y como este año se cumplieron 40 años de ese episodio, le propuse a Jorge Gurbanov, con quien yo ya había hablado para publicar el libro completo, le digo, che, ¿por qué, como se cumplen 40 años, por qué no hacemos una edición, si es que vos lo ves posible, de este capítulo solo, de la vuelta de Perón? Como avanzada, publicando este año esto, como avanzada y como un poco de venta para el libro que va a venir. Y bueno, no sé, en 2-3 horas me dice, te llamo. Déjame ver y te llamo. Bueno, me llama a las 2 o 3 horas y me dice, hagamos una cosa, dejemos pasar estos días y yo la semana que viene te contesto. Mandame un mail más preciso y en unos días te contesto. Y bueno, me contestó, no sé si los 3 o 4 días, porque además los tiempos apremiaban. Y así fue que se decidió escribir este libro de 96 páginas, que en un comienzo no tenía título, y que bueno, después sí se transformó, ya con título y todo, en Perón y Aerolíneas Argentinas, el regreso definitivo. En el libro Perón y Aerolíneas Argentinas, el regreso definitivo, su autor Diego Dominelli reconstruye el vuelo que el 20 de junio de 1973 trajo al general Perón de regreso al país. Dominelli encara el relato a través de las conversaciones de Perón con Cámpora, la decisión de aterrizar en la base aérea de Morón y las sensaciones, las miradas y las vivencias de los propios trabajadores de la línea aérea de bandera sobre el vuelo que marcó para siempre sus vidas. Tramas. El 14 de diciembre, el general sale con rumbo a Madrid a preparar su regreso definitivo a la patria. Antes de partir, designa como candidato por el Frente Justicialista de Liberación al doctor Héctor Cámpora. La consigna del peronismo será Cámpora al gobierno, Perón al poder. ¿Sabes, Diego, que en este relato que haces, que tiene que ver efectivamente con esa cocina, con ese lugar donde se fue fraguando este libro, sí, ya aparecen personajes? Sí, ya me muchísimo. Ayudaste, ¿no? Más allá de esa cifra, 127, más allá, sí, del número, personajes. Por ejemplo, Teobaldo Altamiranda, que vamos a dedicarle un espacio, dale, a él, porque esto de los perfiles, de los personajes, tiene que ver también con la investigación periodística y el encontrarse con, a partir de una historia de vida, con la posibilidad de reconstruir un tiempo histórico. O personajes como pueden ser Oscar González, al cual probablemente, a Gonzalito, sí, al cual probablemente también algo nos refiramos. Dale. ¿Era un solo avión el que vino desde Barajas? No, en realidad vienen dos aviones. A ver cómo es eso. A ver cómo es eso, porque no, vos lo advertís ahí en alguna de las páginas, que tal vez esa data sorprenda a muchos, pero aparece un 707 acondicionado para ser avión presidencial. Claro. Pero hay otro más. Exactamente, que se suma. El primero sale de acá el 14 de junio con Cámpora como presidente de la República, y con la comitiva presidencial, invitados, está allá también, salen de acá el 14 de junio de 1973. Y cuando regresan el 20, en lugar de ser un avión, que era el que estaba reacondicionado como avión presidencial, porque en ese momento no había un avión como existió hoy el Tango 01, claro, para hacer vuelos transoceánicos. Entonces, por eso, Aerolíneas Argentinas, fundada por Perón y además cumpliendo su condición de aerolínea de bandera, pone al servicio del país un avión a estos fines. Y se reacondiciona, le hacen una primera super especial, o sea, le sacan hileras de asientos, sí, y se arma una especie de comedor, dos camas, unos sillones mucho más amplios, se pone obviamente el escudo nacional, porque en ese lugar iba Cámpora, su mujer, después a la vuelta también estaba López Rega, bueno, Perón e Isabel Perón, entonces era una primera súper especial. Pero la diferencia sí fue que, esto me lo cuenta Macchiaroli, porque él estaba a cargo de la seguridad y él es el primero que se sorprende en Barajas, porque, bueno, era tanta la gente que se había juntado en Barajas que en un avión no, que en un avión no entraban, claro, claro. Además, porque el comité de que organizaba la vuelta de Perón ya había hecho partícipe a todos los invitados, las participaciones correspondientes, los traslados y todo eso. Pero llega el 20 y allá en Madrid, bueno, se sumó mucha gente, sobre todo gremialistas, bueno, compañeros de distintas áreas, y no sabe bien Macchiaroli cómo fue, pero bueno, finalmente aparece otro 707 que despega detrás del cual, en el cual venía Perón, ¿no? Que ahora, la verdad que en la cabeza no me acuerdo la matrícula específica de cada avión, ¿viste? Los aviones tienen las identificaciones. Claro, la matrícula que identifica Argentina es la LB, guión, y después son tres letras más, no me acuerdo ahora la matrícula del 707 en el cual viene Perón. Bueno, se suma otro que viene atrás, digamos, pero que no tenía ninguna preparación específica en lo que es la configuración de cabina donde venían sentados todos los pasajeros que venían en ese momento, ¿no? Desde 2001, el periodista Diego Dominelli investiga la gestión del grupo Marsans en Aerolíneas Argentinas. Actualmente, Diego Dominelli se desempeña como columnista de servicios aerocomerciales en la señal televisiva CN23. Escribinos a tramasradio@gmail.com. El destino final era, saliendo de Barajas, el Aeropuerto Internacional Ministro Pestarini, por lo menos así se lo reconocía, en Ezeiza. Así es. Pero el destino final no es Ezeiza. No. Por los acontecimientos que, diría alguna crónica periodística, son de dominio público. Fueron de dominio público. Claro. Antes de llegar a Morón, que es en definitiva el destino final, hay tensiones encrucijadas, como antes decíamos, hay decisiones que se toman sobre la marcha, hay pleno conocimiento de lo que está pasando ahí en Puente 12, en La Richieri, en Ezeiza, allá arriba. Hay decisiones que se tomaron sobre la marcha, sobre una marcha que no era cualquiera, porque venían a 850 o 900 kilómetros por hora. Uh-huh. Y a 12.000 metros de altura, no es que si faltando 20 minutos para aterrizar, digamos que no era una situación de la más relajada dentro de un vuelo, o sea, no es que les tuvieron que decidir, o sea, tuvieron que decidir algo y tenían tiempo porque les quedaba 5 horas de vuelo para llegar a destino, ¿no? 20 minutos. Exactamente, ya habían iniciado el descenso. Uh-huh. Y que es la misma condición de hoy, ¿no? O sea, un avión común, sí, inicia el descenso 20 minutos antes o 15 o 25 antes de llegar a la pista donde tiene que tocar tierra. Cuestión que se desata, la matanza o la emboscada a manos de la derecha peronista en Puente 12 y bueno, llega un momento en donde Vicente Solano Lima, que era el presidente en ejercicio, porque Cámpora estaba arriba del avión, claro, para tomar dimensión de quiénes venían, ¿no? O sea, venía el presidente de la República, que había dejado su lugar en Vicente Solano Lima porque se había ido a buscar a Perón, entre otras cosas. Uh-huh. Gran parte del Gabinete Nacional. Y Perón a bordo, más la comitiva oficial. Uh-huh. O sea, para tomar dimensión y magnitud de qué hubiera pasado en el país si a ese avión le pasaba algo. Creo que queda claro, ¿no? El único que con estaba... Con el silencio queda claro para que quien esté reconstruyendo ese tiempo histórico, ese momento, digo, esa fracción de tiempo, adquiriese una dimensión de lo que se está relatando, de lo que está relatando. Porque en el aire... Uh-huh. Se llega a esa instancia mientras se contaban por cientos los heridos y los muertos. Entonces Vicente Solano Lima se comunica a través de radiofrecuencia con el Boeing 707 y quienes estaban en la cabina de mando en ese momento era Fernando Sebral, que era el comandante de toda la operación. Uh-huh. Y jefe de operaciones de Aerolíneas Argentinas en ese tiempo, Conan Doyle, que también era otro de los pilotos y comandantes del vuelo, y Teobaldo Altamiranda. Los tres estaban en la cabina del avión. En ese tiempo, los aviones eran comandados por tres tripulantes: el piloto, el copiloto y el técnico de vuelo. Uh-huh. Con el progreso tecnológico, el técnico de vuelo desaparece y solamente se quedan en cabina piloto y copiloto. Y bueno, a través de los auriculares Solano Lima se comunica. Teobaldo Altamiranda es el primero que escucha y Solano Lima pide hablar con Cámpora, que venía en el avión. Claro. Vayan a buscar a Cámpora. Bueno, entonces van a buscar a Cámpora. Cámpora entra a la cabina del avión y ahí se produce una charla muy tensa, porque Solano Lima le dice: en Ezeiza, lamentablemente, no van a poder aterrizar. Cámpora se resiste a lo que está escuchando y dice: no, nosotros vamos a aterrizar en Ezeiza. Solano Lima le dice: doctor Cámpora, no se va a poder aterrizar en Ezeiza, van a tener que ir a Morón. Y Cámpora nuevamente le dice: no, nosotros tenemos una decisión, que es aterrizar en Ezeiza, porque al general lo están esperando 2.5 millones de personas y tenemos que aterrizar en Ezeiza. Y Solano Lima, y ya más enérgico, le dice: no van a poder aterrizar en Ezeiza porque la manifestación es tan grande y la alegría es tan grande de la gente que han tomado la pista. Y si se aterriza en la pista va a ser una masacre, va a ser un desastre. 20 de junio. Por la mañana, inmensas columnas de gente avanzan hacia la autopista que conduce a Ezeiza, donde se levanta el palco al cual pugna por acercarse esa marea humana. Desde allí, según se ha programado, Perón hablará al pueblo. La inmensa concurrencia, llegada desde los ámbitos más lejanos del país, se distribuía sobre la avenida, así como en los bosques adyacentes. Todo era algarabía, cánticos, festejos. A lo que nuevamente Cámpora se resiste, entonces llega un momento en donde Solano Lima le dice: mire, doctor Cámpora, en mi carácter de presidente de la nación, porque usted está a bordo del avión y el que está a cargo soy yo, le ordeno que se dirija a la base aérea militar de Morón. Conclusión: Cámpora se saca los auriculares, los arroja con bronca, sale de la cabina y le va a comunicar a Perón que no se puede aterrizar en Ezeiza. Previo a eso, o en paralelo, digamos, le recrimina a su hijo, Carlos Cámpora, quien estaba a bordo y que también había tenido bastante participación en la organización por parte de la juventud peronista de la recepción a Perón y por la izquierda peronista, ¿no? O sea, sí. Así como abajo se estaba produciendo lo que se estaba produciendo entre la derecha y la izquierda peronista, bueno, en el avión, en esos 20 minutos, más allá de todo el viaje, también la izquierda y la derecha peronista estaban a bordo, y esa puja política, si bien con un ribete muchísimo más light, si se quiere, estaba también presente. Estaba absolutamente presente, claro. De hecho, es una derrota política para Cámpora no aterrizar en Ezeiza. ¿Y esto que le recrimina Cámpora a su hijo, en qué consistía? Consistía en que, en realidad, Solano Lima, también estaba Dante Gullo en tierra, por ejemplo, que hoy es legislador, estaba con Solano Lima, deciden no contar la verdad. Diego Dominelli. A quienes venían en el avión, primero por una cuestión de seguridad operacional, para no generar pánico. Periodista. Y para no contar algo que no se sabía cómo iba a terminar, por otro lado. Pero además, sí, no es aconsejable, y no lo es hoy, contar algo de la gravedad de lo que estaba pasando abajo cuando vos tenías que aterrizar en ese lugar. Y más, teniendo en cuenta que hay un testimonio en el libro que da cuenta y testifica que sí hubo armas en el aeropuerto de Ezeiza, pero no en el aeropuerto de Ezeiza, del lado de afuera de la calle de rodaje por donde tenía que ir el avión. Elio Botos, hoy también ex trabajador de aerolíneas y jubilado, Él estaba en lo que era la oficina de aerolíneas, pero sí que había como una plataforma, había una plataforma que daba la pista de rodaje de Aerolíneas Argentinas, y él estaba destinado en ese lugar por donde iba a pasar el avión. Y en ese mismo lugar, instantes antes o minutos antes de esta conversación, Él vio dos torinos blancos, de los cuales en el baúl, en un momento, personas de civil abren los baúles de cada uno de los torinos y sacan armas de todo tamaño y todos colores. La gravedad del asunto es la siguiente: en ese lugar donde estaban esos torinos, o sea, en la calle de rodaje donde pasan los aviones, solamente tienen permiso para transitar por ahí vehículos con fines aeronáuticos. O sea, es una zona altamente restringida en cualquier aeropuerto del mundo, hace 40 años atrás y hoy también. Sin embargo, había dos torinos que no eran ni autos de policía ni autos destinados con fines aeroportuarios, que tenían armas adentro. Y en ese momento también se produce algo que también fue sintomático, que fue se rajaron dos policías que estaban ahí. O sea, había... Es decir, los que tendrían que haber custodiado, vigilado, controlado. Claro. Entre otras cosas. Claro, porque también tenías... es un poco complejo porque todos los aeropuertos tienen una policía aeroportuaria. Uh-huh. Que fue cambiando de nombre, ¿no? En estos 40 años hemos tenido en el país distintos nombres de una misma policía, que es la policía aeroportuaria, y después está la policía federal. Con competencia dentro de un aeropuerto internacional. O compartida. Claro, uh-huh. O sea, quien tiene competencia a nivel policial o militar es o el grado militar o la policía específica del aeropuerto. A esto, en este caso, se sumaban dos policías de la federal que en un momento dicen, se armó quilombo con los zurdos, estamos como a la buena de Dios o algo así, no recuerdo las palabras que me cuenta Helio en el libro, y en el libro está específico, y bueno, la cuestión es que los canas se van. Entonces, tras que los canas se van y queda la zona liberada. Sí. Y ellos ven que evidentemente había armas en autos que tampoco tenían que estar en el lugar. Bueno, no era descabellado para nada pensar que si el avión bajaba le iban a tirar o iba a pasar algo, o secuestrarlo o algo. O sea, había material con qué hacer algo grave cuando el avión aterrizara. Entonces, la verdad que la decisión de que fuera para Morón era buena. Más allá de la derrota que políticamente sintiera Cámpora por no poder aterrizar en Ezeiza, cosa que después cuando aterrizan en Morón, Perón se lo hace saber. O sea, hay varios testimonios que presenciaron el momento en donde Perón le recrimina a Cámpora. Bueno, a mí me tenía que recibir el pueblo, me terminan recibiendo los militares. Hoy en Tramas, el regreso definitivo de Perón y Aerolíneas Argentinas, con Diego Dominelli. I'm